Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Estamos en comunicación directa con la provincia de Catamarca, donde hay una calma tensa, más específicamente en Andalgalá. Nos está recibiendo allí Daniel Gagliardo, de la ONG Conciencia Solidaria. Gagliardo, un gusto escucharlo, y relátenos, por favor, qué es lo que usted está viviendo en estas horas allí, todos ustedes lo que están viviendo. Agradecemos muchísimo esta posibilidad, porque es importantísimo poder difundir a nivel nacional lo que está ocurriendo en Andalgalá. Ya hace varios meses en Andalgalá se constituyó una asamblea, la Asamblea del Algarrobo, en el camino comunero, saqueado, un camino que va hacia el nevado de la... Esta asamblea se constituye para intentar impedir el comienzo del emprendimiento megaminero Agua Fresca. Este emprendimiento megaminero es 3 veces más grande que Bajo la Lumbrera, y de comenzar las obras de explotación, los trabajos de explotación, el pueblo de Andalgalá quedaría absolutamente destruido por contaminación y falta de agua. Aquí, espontáneamente, como decíamos, el pueblo se constituyó en asamblea en este camino y simplemente se dispuso a mantener una guardia permanente para cortar el paso a los camiones de la minera. Gagliardo, los hechos se precipitan allí en Andalgalá cuando la gente sale a manifestar y lo hace en el camino comunal, ¿no? Exactamente. La gente, cansada de vivir mentiras y de darse cuenta que la están exterminando mediante un tipo de explotación tan perversa como es la de la mega minería, que utiliza un método de lixiviación mediante el cual toneladas de químicos se mezclan con el agua, generalmente cianuro, y explotan una minería que es perversa, porque termina aniquilando las poblaciones por falta de agua y por la poca agua que le dejan absolutamente contaminada, y aparte la contaminación por aire termina estropeando los cultivos, la tierra y todo lo demás. Entonces el pueblo de Andalgalá es un pueblo que realmente se ha dado cuenta que le han vendido una ilusión, dice usted, y la gente reacciona. ¿Hay allí elementos concretos, y me imagino que sí, descuento que sí, para que la gente haya reaccionado de este modo, de los daños que causa esta clase de emprendimiento minero? Pero absolutamente. Aquí en Andalgalá, en algunas localidades como Villavil y como Bisbis, ¿sí?, directamente se han estropeado cultivos, el agua es intomable, ¿sí?, los volúmenes de agua que bajaban de la montaña han disminuido, y no solo aquí en Andalgalá, la mega minería es un mal tremendo que se ha implantado aquí en Argentina de la década de los 90. El gobierno de turno le vendió a las multinacionales todo el territorio nacional, adaptó un código minero perverso, adaptó leyes impositivas dictadas directamente desde el primer mundo para este tercer mundo, y el tema se ha ido de las manos. Claro, lo que pasa es, suponemos nosotros, Gagliardo, que una de las cosas que ocurre es que si las cosas no ocurren en Buenos Aires, parecería que la repercusión que tiene y la velocidad con que los poderes deberían reaccionar no es la misma, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual, usted lo ha dicho, si las cosas no ocurren en Buenos Aires parece que van directamente por la escalera, mientras que ocurren en Buenos Aires van por el ascensor. Lo que nosotros estamos intentando hacer aquí desde Conciencia Solidaria en Andalgalá es primero decirle al pueblo de Andalgalá que este es un problema de todo el país, no es un problema de Andalgalá, cosa que el pueblo de Andalgalá en este momento tiene absolutamente concientizado. El pueblo de Andalgalá sabe que, más allá de que esto ocurre en Andalgalá, también en San Juan están padeciendo la mega minería, también en el sur están padeciendo la mega minería, también en el norte le están padeciendo, ¿sí? Es tremendo directamente. Miren, le voy a dar un dato puntual. Hay 272 minas otorgadas, 272 minas otorgadas, que cubren y exceden totalmente el territorio absoluto de Andalgalá. Quiere decir que si las 272 minas arrancan, estas 272 minas se conocen con el nombre genérico de Pilsiao 16, si arrancan, el pueblo de Andalgalá desaparecería y quedaría dentro de un cráter, desaparecería un pueblo de 20.000 habitantes, que es el segundo pueblo, la segunda ciudad más grande de Catamarca. O sea, estamos hablando de una perversión absoluta. La Secretaría de Minería ha otorgado, ¿sí?, 272 minas que incluyen el territorio íntegro de la ciudad de Largalá y otras ciudades, otros pueblos aledaños y barrios. Sí, hay una negligencia enorme enmascarada como emprendimientos empresariales, ¿no? Esto es tremendo lo que están haciendo. Mire, en San Juan, el gobernador Gioja, ¿sí?, es una persona que es un absoluto cómplice de todo el sistema que se implantó en la década de 90 a través del gobierno de Menem. Y lo que aquí se está intentando hacer en Catamarca es exactamente una réplica de San Juan. Quiere decir, han encontrado el modo perfecto de aniquilar las poblaciones y quedarse con las riquezas y con las materias primas. O sea, el método explotativo, el método explotatorio, al mismo tiempo es el arma de aniquilación de las poblaciones. Y es directamente una estrategia perversa de las grandes corporaciones del primer mundo, porque han encontrado la forma de hacer dos en uno. El método de explotación es el método de matar las poblaciones que están en las regiones. Claro, lo que vale la pena comentar, me parece, Gagliardo, también, porque es un detalle de tipo técnico, pero tiene que mucho que ver con todo esto que está sucediendo. Podría repetir más fuerte porque aquí pasa tráfico, es el único lugar que tengo señal. Le decía que ha desaparecido la vieja técnica minera del socavón y ahora lo que se utiliza es el dinamitar, ¿no es cierto? Mire, la vieja técnica minera desapareció por una cuestión muy simple, porque lo vetífero, si la minería que era vetífera, las vetas de mineral o de metal, las vetas metalíferas, han desaparecido porque ya fueron explotadas, ¿sí? Digamos así, la sobreexplotación vetífera hizo que se agotaran las vetas. Entonces, en ese momento, mediante un consumismo hipnótico como el que la humanidad vive, necesita recuperar o tener metales a toda costa. Entonces, nosotros como humanidad, nosotros como cultura planetaria, debemos cambiar nuestra óptica de consumismo, ¿sí? Cambiar el celular todos los días o cambiar el auto todos los años, porque esto está llevando al planeta a la aniquilación directamente. Pero eso ya sería otro tema. En realidad, lo que le quería decir es que la minería vetífera no se explota porque está agotada. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan recuperar algunos pocos gramos, que a veces son 10 gramos en 60 o en 80 o en 100 toneladas de oro, que están diseminados en las montañas. O sea, la minería era la actividad mediante la cual se buscaba extraer aglutinaciones de partículas y no ya las partículas que estaban diseminadas en las montañas. Entonces, se están eliminando directamente las cordilleras, se están eliminando los cursos de agua, se están estropeando los acuíferos subterráneos en pos de una explotación perversa y de un consumismo que es absolutamente histérico. Bien, ha sido muy muy claro con todo esto. Por favor, reitérenos aquello de que cómo están viviendo estas horas ahora allí en Andalgalá. En Andalgalá, en este momento, la Asamblea está en alerta permanente y en movilización permanente si es necesario. Lo que nosotros queremos recalcar y decir públicamente es que la responsabilidad de la represión está repartida entre la fiscal Marta Nieva, el intendente de Andalgalá, José Perea, el juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, el juez de Garantía, Rodolfo Cesenarro. O sea, todas estas personas que en este momento están intentando tirarse la pelota de unos a otros son todos responsables de no haber dado curso, un recurso de amparo, que de haberse dado lugar hubiera evitado todo esto. O sea, el recurso de amparo lo han tenido en cuenta a partir de todo este problema, a partir de la tremenda represión que vivió el pueblo de Andalgalá, a partir de que salieron en todos los medios, a partir de que en este momento están perdiendo directamente posiciones políticas por haber tratado de ese modo al pueblo. A un pueblo que lo único que está queriendo decir es no a la explotación megaminera, sí a la vida. El pueblo de Andalgalá, a quien lo quiere escuchar, le dice que él busca, ¿sí?, el sustento mediante explotaciones de tipo agrícola, frutícola, y que no quiere nada, no quiere saber nada, absolutamente nada con la megaminería. Bien, Daniel Gagliardo de Conciencia Solidaria, muchísimas gracias por este testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por haber podido sacar esto al aire. La gente y su defensor, al servicio de la población.